está relacionada con la indicación de los versículos 14, 15, en donde se indica que los fariseos estaban oyendo estas cosas. Además, se deja claro que son amigos del dinero. Y se la dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Aquí podemos ver cuál es la preocupación que plantea la parábola. Hay claramente una alusión al peligro que representa la riqueza. Pero por otra parte, también está muy claro esa cuestión de aparecer como justos sin serlo. La apariencia, que es prima hermana de la hipocresía. El mensaje es muy claro. No solamente es un cuídate de las riquezas o cuídate de la hipocresía, sino es una invitación a entrar en el camino del reino, a entrar ya en la vida. Y es que la vida eterna, el más allá, se juega aquí en el más acá, en el presente. Y el presente es el único tiempo que poseemos para construir nuestro futuro eterno. Hoy pues nos jugamos la vida eterna, donde hoy la parábola lo dice claramente, en la solidaridad. Ahí nos estamos jugando la vida eterna. Veamos otra vez, escuchemos otra vez la parábola. Ese diálogo que se hace, se lleva a cabo desde el más allá. Tiene que ver con esto. La solidaridad con las personas, especialmente con los lázaros, es decir, los más desprotegidos. No sé qué nos pasa que en nuestro tiempo somos poco dados a la reflexión. Nos vamos muy fácilmente por los impulsos. Y el impulso no te va a llevar más allá, más que disfrutar así, entre comillas, el momento. Pero no, todo cuenta en nuestra vida, todo es importante en nuestra vida. Darle el sentido a la vida es vivir, como hoy nos pide la parábola, vivir abiertos a Dios, vivir en la solidaridad. El rico no tiene nombre, quiere decir que no había sentido en esa vida. En cambio, Lázaro sí tiene nombre. Es muy importante, pues, en el tiempo de Cuaresma, ir al fondo. Recuerden que la primera tentación mira eso, ¿no? A no darle sentido a la vida, a no disfrutar la misión que se nos ha confiado. Hoy aprendamos, pues, que necesitamos revisar a profundidad desde dónde estamos viviendo. ¿A qué te lleva esta parábola? ¿Qué reflexión te invita a hacer? ¿A qué nos podemos comprometer al escuchar esta palabra? Recuerda que es segunda semana en el camino cuaresmal. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Sé solidario y tendrás un gran día!